amplio estruendo tinan su cara, agitando el espectro sonoro. Sonar al margen. Un programa sonoro de Ondanza. Danza. Estamos aquí en Ondanza Presenta, en Radio Estruendo, Tinanzuca. Buenas tardes Bogotá, buenas tardes Colombia, buenas tardes Latinoamérica, buenas tardes el mundo. Hey, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Probando. Hola a la gente que nos está escuchando. Perfecto, estamos acá desde Sabana Alta transmitiendo en vivo el primer programa de Sonar al Margen. Que hace parte del repertorio de Ondanza Presenta y tenemos a dos invitados muy especiales. Les habla aquí Isaac, acompañado en el máster y pues también en el micrófono por Julián o Ailú. Hola, buenas tardes a toda la gente. Y estoy contento de recibir acá a estas dos personas hoy. Entonces, bueno, Isaac, siga con la presentación. Y como parte de esta inauguración de Sonar al Margen, esto va a ser como un piloto de las intenciones que tenemos como medio, como publicación digital, como epicentro crítico y reflexivo sobre el sonido. Trajimos a dos invitados muy especiales, amigos nuestros de hace años ya, con los que sentimos que podíamos hacer una conversación muy interesante sobre lo que nos interesa plantear desde Sonar al Margen, que si todavía no saben qué es, la idea es hablar también un poquito de lo que queremos que sea, porque si ustedes no saben, y nosotros apenas estamos construyéndolo, entonces en verdad no está muy bien definido, pero principalmente es un lugar, un espacio para ideas, experiencias, reflexiones, críticas alrededor del sonido, la cultura, la música, el ocio, sobre todo, y pues por eso elegimos a estos dos invitados de hoy para tener una conversación sobre música, sobre eventos, sobre proyectos, sobre comunidad, sobre la amistad. Y ahora sí, les damos la bienvenida a Juan Diego Herrera Mamanché y a Santiago. Santiago Castillo Romero. Me encantó tu nombre completo, suena todo serio. Me sentí regañado. Bienvenidos, gracias por estar acá. Gracias amigos, gracias, por invitarnos, gracias. La verdad estamos súper emocionados de poder como sentarnos y hablar, aunque pues ya hemos hablado un montón y bueno, afortunadamente todos somos medio loras, pero pues gracias por invitarnos y por abrirnos las puertas, además de como el primer capítulo que siempre es especial y siempre es como una prueba, pero es bonito porque es donde uno empieza como a darle forma a las cosas. Entonces qué bonito que nos inviten también para hablar, pero también como para moldear esta iniciativa que tienen tan bonita. Sí, el Crash Course colectivo, tanto para ustedes como para nosotros. Yeah. Además es muy bonito como darle forma a esas charlas que suceden como así, ¿y qué más? ¿Cómo vas? En mitad de las fiestas, como que buscarle un espacio como un poco más tranquilo y además como tener un registro de tantas cosas que se hablan, donde me parece súper bonito. Entonces, Nada, que se venga toda. Perfecto. Estamos escuchando una canción de Flume y de Chet Faker, que no voy a entrar a explicar ahorita precisamente como la razón por la que la elegí para iniciar. O sea, por favor acuérdenme y hablamos después, porque primero quiero que se presenten, pero tiene que ver un poquito con nuestra relación. Tiene lore. Se llamaba This Song Is Not About a Girl. Entonces, pues, les pido que por favor cada quien se introduzca un poco, nos cuente quién es, qué ha hecho, qué hacen ahorita, porque pues parte de nuestro interés es que ustedes son personas súper polifacéticas y tienen proyectos interesantísimos. A la Montana. sí, pero no solo dos mundos, varios, muchos más. Y pues nos interesa precisamente hablar sobre esos proyectos, su trayectoria y pues conocerles más, porque creemos que son personas que están construyendo comunidad y construyendo escena. Entonces, por favor, dale, Santi. Bueno, pues hola. Yo soy Santiago Castillo. Yo creo que pues algunas personas me conocen como Sacro en el bajo mundo de la vida nocturna. Pues no sé qué les digo de mí. Soy comunicador social y periodista. De hecho, este espacio me trae como flashbacks de mis tiempos, claro, de radio universitaria y así. Pero bueno, más allá de eso, y creo que es lo que nos convoca acá, soy DJ, principalmente de perreo, para ahí como para contrastar como con el otro lado de mi vida, pues como en estas industrias culturales, que es parte del equipo de Discótica, que ya hablaremos de Discótica, que también ha sido como una plataforma que nos ha dado a conocer, que nos ha abierto redes, que de alguna manera nos conecta con ustedes también, aunque bueno, ya nos conocemos de antes, por lo menos con Isaac, pero ya hablaremos de eso. Sí. Y ya, ese soy yo. ¿Y tú? Hola. Hola, mucho gusto. Soy Juan Diego Mamanché. Todo el mundo pues me conoce por lo general como Mamanché. Pues yo soy artista audiovisual, me enfoco mucho en todo el tema de pues el diseño gráfico, el cine, la fotografía, pero pues no sé, a mí me gusta presentarme como un bombero audiovisual, como me gusta apagar incendios que tengan que ver con fotos y videos. Y como ya lo dijo Santi, son pues junto con Juan Camilo Castillo, que es el hermano de Santi, somos los tres como el equipo cofundador de Discótica, que ya luego hablaremos más del resto de los miembros que son muy importantes, pero digamos como que entre los tres ahí le dimos vida a este proyecto. Y pues además también soy DJ de reggaetón. No sé qué otra cosa más decir de mí, ¿no? ¿Sí? Ah, somos maridos, para las chismosas. Estamos casados hace un año y unos cuantos meses. Sí, ya casi. Importantísimo. Estamos de aniversario otra vez. ¿Son DJs y residentes de dónde? Porque yo... Pues nosotros... somos residentes de un bar que se llama Chiquita, que es una discoteca gay de Bogotá. Y pues aparte de eso tocamos en otros espacios, digamos que esa es como nuestra faceta de música gay pa'l perreo. Pero bueno, yo también soy DJ de música electrónica, de hipster bass music. y pues tocamos en otros lugares, en Bioclub, en ODEM, no sé en dónde más. En donde nos quieran contratar, en donde... Sí. En hacemos 15 años, privaditos, empresariales. Aquí la cuña. Sí, sí. Si no me equivoco, ustedes este año se estrenaron en Videoclub y fue importante. Sí, sí, este año, de hecho los dos nos estrenamos en Videoclub este año. En un lapso de un mes, pues es que, bueno, por un lado Santi tocó en el takeover de La Tora, que La Tora es un colectivo / espacio como muy legendario aquí en Bogotá, que lleva muchísimos años dándole. Se estrenó en el X como ya en su faceta más electrónica. Yo, por otro lado, ya llevo tocando en Videoclub en el Salón de Reggaetón hace como un año, pero hace poquito al club se le ocurrió una gran idea, que es armar una fiesta que se llama Ecstasy, que es básicamente como voltear un poquito el paradigma de que arriba es la electrónica y abajo es el reggaetón, y básicamente pusieron en el escenario principal el perreo, y pues tuve la oportunidad de ahí como de estrenarme, y fue un momento muy bonito, creo que fue como un highlight de mi carrera. Sí, ha sido bonito, es que es como nuestro templo, ¿no? Y yo creo que todos nos hemos encontrado bailando y disociados con la música, y estar ahí del otro lado fue súper conmovedor también. Sí, para quienes nos apasiona la música electrónica, es el lugar más especial, como la meca en Bogotá, por lo menos. Sí, total. Para las personas que están conectadas, recuerden que hay un chat Ahí les leemos, todos estamos aquí pendientes. Por favor, si hay algún problema, háganoslo saber. Ya nos hablaron del volumen, ya que parece que mejoró. Y nada, igual envíen sus saludos, envíen sus preguntas, envíen sus emojis, envíen sus chistes. Uh-huh. Que el chat se sienta vivo, porque es la manera que tenemos para interactuar con ustedes. Muchas gracias por estar conectados, conectadas, conectades. ¡Qué emoción! Y ahora ya entrando como un poquito en la materia de digamos, de lo que nos trae acá, que sobre todo está la idea de construir o crear alrededor de la música, a partir de la música, comunidad, construir escena, hacer parte también, pero no solo parte pasiva, como consumir, no, y como igual es importante ser público y construirse como público, pero también un poco... Siento que estamos, ustedes han tomado ese paso y nosotros estamos tomando ese paso de querer hacer más, como no quedarse como público, no quedarse como pasivo, querer ir más allá. Uh-huh. Pero entonces me gustaría un poco que nos contaran su relación con la música, como un poquito biográficamente, brevemente, y ya ahí ya pasamos a contextualizar la historia de cómo nos conocemos nosotros. Pues yo inicialmente con Juan Diego, que creo que igual es muy disidente para los temas que vamos a tocar después, y es muy lindo. Entonces, dale, Juan Diego. Uh-huh. Bueno, mi relación con la música nace desde prácticamente antes de que yo nací. Mi papá toda la vida fue músico y la familia de mis padres fueron músicos, pues, en distintos grados. Un recuerdo muy bonito que tengo de la infancia es como... todos como alrededor de una mesa, mi papá sacaba la guitarra, mi tío y mi tía cantaban, era todo, o sea, la música siempre ha estado presente en mi vida, entonces de una forma u otra siempre ha intercedido en todas las decisiones que yo he hecho, en todas las personas que he conocido. Yo me atrevería a decir que las amistades más grandes que tengo ahorita y las personas que más quiero, todas tienen que ver algo con la música, sea porque tenemos gustos similares, trabajamos en una industria que tiene que ver con ello, etcétera. Pero la música yo creo que es el motor de vida más grande que yo tengo. Yo no sé, para mí es raro, como que uno está acostumbrado mucho a escuchar personas que dicen, no, es que mi mamá me ponía música y mi papá hacía no sé qué y tenía discos. Realmente mi relación con la música no es como tan familiar y en mi casa solo se escuchaba Candela y ya fue como después con el tiempo que me enamoré, yo no sé, pues se volvió como una obsesión para mí. Fui muy metalero y me encantaba como el gore y las músicas así extremas y eso. Y creo que ahí fue cuando me volví loquito y me encantaba estar todo el tiempo escuchando música. Yo no sé, mi mamá cómo se aguantaba esa música en la casa. Y ya luego fue como el tema de la música electrónica, que fue donde pues me perdí. Y como que empecé a tener el interés por la música. Yo desde muy chiquito quise ser DJ. Yo creo que mis amigos del colegio cuando me ven tocando todavía se acuerdan y me dicen como, ay, me acuerdo en el colegio que quería ser DJ y tal. Pero era como una fantasía, y de hecho, eso es una discusión, bueno, que yo no sé si sea como el espacio, pero creo que para una persona que creció como en un contexto de pobreza, es muy difícil soñar con hacer música y con tener, por ejemplo, comprarse una guitarra o tener un equipo de DJ o alguna cosa. Entonces, para mí era como una fantasía, y bueno, no sé, con el tiempo se dio, la verdad, gracias a Juan Diego, que fue como... la persona que lo hizo posible. Tú fuiste mi sponsor del... Tú es sponsor. Sí, sí. Y ya no tiene como mucho misterio tampoco ahí mi relación con la música. Creo que la descubrí como un mortal. Y antes de que pasemos al siguiente tema, de pronto preguntarles cómo les pareció el concierto de anoche. Sí, de anoche. Massive Attack. Anoche estuvimos viendo a Massive Attack. Estoy seguro que la gente le... En este momento, 17 personas están conectadas a la transmisión. Wow, entonces, creo que les gustaría mucho tener una impresión de... Pues también de ustedes, de la experiencia de ayer. Operario Andrés Rey en el chat nos dice que hay una correlación entre la exposición temprana a Candela, solo éxitos, y ser DJ. Total. Claro. O sea, yo no sé, si no escucharon Candela de niños, yo no confío en su gusto musical. Saludos, Andrés. Un saludo. Gracias, Andrés, también por compartir el programa. Oigan, como si que hay 17 personas, increíble. Saludos. Saluditos a todas y a todos. Yo y por ahí a mi hermano, saludos a mi hermano, un beso. Y a, hasta los teucos, aguante bulto para siempre. Y Víctor, bueno, ya luego los saludamos. No, oigan, el concierto ayer estuvo una chimba. De verdad que aún estuvimos viendo a Massive Attack. Y pues, yo creo que esas son ese tipo de cosas que uno no, nunca se imaginó que iba a ver en la vida real. Y pues bueno, aparte de lo musical, que obviamente es divino, impecable, todo está espectacular. Como que la carga política que tiene el show de Massive Attack es impresionante. Por ahí, Víctor, creo que fue Víctor o Juan Pablo Ritornello, nos decía que salió con el 5G instalado. Y estoy de acuerdo, o sea, como que, no sé, marica, siento que hubo como una conexión entre las personas, así nos pusieron como en sintonía con lo político y con la música. Entonces, divino, 10 de 10. Sí, nosotros estuvimos desde, pues estábamos como en una de las localidades más económicas, pero sí, teníamos un plano general muy bonito de toda, de todo el Movistar Arena, y era muy bonito ver a la gente como, todos como sintonizados en la misma energía, ¿sabes? Siento que Massive Attack, pues no es precisamente la música más underground del mundo, pero creo que es de un nicho, y todo ese nicho hizo acto de presencia. Y todos estábamos muy, como muy conectados con la música. Además, fue muy emocionante ver, por ejemplo, a Elizabeth Fraser, que es la vocalista de Cocteau Twins y que fue como la voz durante muchas canciones de Massive Attack, verla en vivo a ella, a sus 60 y punta de años, dándola toda con el soroche. Hermoso. Ah, fue increíble. Sí, hermoso. Sentí muchas cositas ayer. Y como bien dijo Santi, el mensaje político no fue una cosa de 5 minutos, no fueron 3 palabras, fue una narrativa que guió absolutamente todo el setlist de ellos. Y pues creo que a pesar de que es una temática que nos interesa a todos y que es de interés en general, que es el tema de todo el tema de Palestina, creo que también igual como que resuena muchísimo con los conflictos internos de nuestro país y de nuestras cosas, y como que siento que viendo esas imágenes y eso, también como que me sentaba a pensar como, pucha, es muy tenso, no sé. Sin palabras. Sí, no soy el indicado para hablar de eso. Sin palabras, también dice Sabit, saludos a ella que también estuvo anoche en el concierto. Ah, no, qué chimba. Y ya como para cerrar este primer bloque introductorio, Juli, ¿tienes alguna pregunta? O yo puedo cerrar con esta historia de contextualizar un poco este encuentro y porque pues... Si bien no somos personas como intensamente cercanas o no hablamos tan seguidos, y siento que con ustedes ha habido una relación donde hemos participado en estas vías en diferentes momentos, sí. Y hemos aparecido, y sobre, pues digamos, Juan Diego nos conocemos hace 10 años, y es bonito coincidir después de 10 años, cuando es como queriendo hacer parte de la misma escena, queriendo construir, uh-huh. Queriendo hacer proyectos, y verlos también con un proyecto tan consolidado, pues como es Discótica, y siento que eso nos ha dado temas, puntos de encuentro para hablar, para conspirar, y ese contexto de cómo nos conocimos con Juan Diego y después de cómo llegó Santiago es porque yo estaba en el colegio, tenía 16 años tal vez. Está pollito. Y... Tan bonito. Y mi mamá me regaló la boleta al Estéreo Picnic. Y yo... ¿Le contaste que era solo para mayores de edad? Sí, no, mi mamá afortunadamente es una persona muy querida, amable y relajada. Ella sabía desde el inicio, pero ella también sabía que en ese momento yo estaba matado con Chet Faker, que yo quería ir a verlo, y cuando me enteré que venía, no, pues yo quería ir, pero pues tenía esas dudas, y mi mamá dijo, yo te regalo la boleta, pero tienes que conseguir con quién ir. Yo no conocía absolutamente a nadie, en mi colegio éramos 200 pelados, entonces, y esa era mi núcleo social, y ninguno iba a ir, y yo, ¿pero qué hago? O sea, yo ¿cómo voy a hacer para conseguir a alguien? Y como no estar ahí escribiendo, publicando extraños, como, hey, alguien me lleva en ese momento. ¿Quién me adopta? Y entonces, pues un amigo del colegio que era dos años mayor, me dijo, yo conozco a alguien, te puedo contactar. Ay, Dios mío. Y yo, bueno, es la única manera. yo con un miedo, unos nervios, y la persona con la que me conectó fue Juan Diego. Y nos conocimos básicamente, creo que en el bus, en ese momento era... Sí, ¿no? Y parchamos como 8 horas seguidas escuchando música. Él quería ir hacia un lado, yo quería ir hacia el otro, y sabes, como que se... esa ilusión que uno tiene en el festival de que uno va a seguir una ruta, no existió y nunca ha existido. Entonces íbamos de acto en acto con Isaac y yo descubría cosas muy bonitas de la música que no tenía ni idea y que no estaban dentro de mi radar, y supongo que tú de tu lado como que también exploraste otras cosas que a lo mejor no estabas familiarizado. O sea, creo que tú y tu Parche fueron los que me hicieron amar al Jay. Sí. Y sí me acuerdo de ese parche. Y siento que eso sentó en ese momento, como por lo menos ese, fuimos el siguiente año juntos. Eso sentó como las bases de una relación a partir de la música. Y esa es la razón por la que quería contar esto y por la que, digamos, nos juntamos. Y es como que es la música, el evento, el ocio se volvió un punto de encuentro. Y también yo, paralelamente, ahí hace 10 años fue como. Ya había empezado a hacer música y Juan Diego creo que es la única persona que consistentemente me ha acompañado y ha escuchado todo lo que yo he hecho, lo más malo hasta lo medianamente interesante. Y siempre que le mandas música, Juan Diego la pone. O sea, yo soy testigo de que es como los temitas de Isaac. No, o sea, Juan Diego fue la única persona, o ha sido la única persona que me ha comprado música. Y fun fact, esa plata nunca me llegó. En Bandcamp. Me acuerdo que él pagó $5 para... Paguen. Y nunca me llegó porque yo ni siquiera tenía eso con PayPal. Pero la única persona que me ha comprado música... Fue simbólico. La única persona que me ha comprado música es Juan Diego. Entonces, como que también es... O sea, para mí es importante por eso. Construyendo ese en underground. Es esa persona que ha escuchado, acompañado y de alguna manera... Nos hemos... Si bien en paralelo, nos hemos construido musicalmente. Sí. Como ahí en contacto. Y eventualmente llegó Santi. Y por la misma razón, la música ha sido lo que nos ha unido. Sí. Y entonces esa es la manera como nos conocemos. 10 años después nos estamos aquí en este estudio tan maravilloso de Sabana Alta. Muy sofisticado. Estamos un poco abrumados de todo. Estamos muy profesionales. Toda la tecnología. De todo lo que vemos. Y ya. Vamos ahora a escuchar una cancioncita. Como que seleccionó alguna de ustedes. Mm-hmm. Vamos a escucharla un momento. Vamos a hablar sobre ella. Y seguimos pues con los siguientes bloques temáticos. Saludos a todas las personas que están conectadas, muchas gracias. Son 18 personas ya conectadas, de verdad, muchas gracias por estar aquí presentes. Saludos a Laurel, que se acaba de conectar. Sí, un saludo de verdad a toda la gente por escucharnos. Para nosotros es muy importante pues que la gente, no solo que la gente nos esté escuchando, sino este circuito, digamos, que estamos construyendo a través de la radio comunitaria. Y sobre eso seguiremos hablando más adelante. Que iba a la radio. Por ahora, sí, que iba a la radio, y entonces nos vamos con la canción. Larga vida. Sonar al margen. Un programa sonoro de Ondanza. Sonar al margen. Oh. tus sueños. Yo quería saber si tú me sueñas. Yo quería saber lo más soñado también. Se me hace difícil expresar mi sentimiento. Se me hace difícil expresar mi sentimiento. No sé cuánto más podré aguantar en esa carita tuya. No sé cuánto más podré aguantar en esa carita tuya. No sé cuánto más podré aguantar. Hola, estamos aquí regresando. Acabamos de escuchar Dolores de Rusowski. De Rusowski, perdón. Sí, sí. Yo que no sé. Una canción que sabe cositas. Para Juan Diego y para mí ha sido muy especial. Como que, pues no sé, nos gusta mucho y nos parece muy romántica. Y de hecho es tan romántica que es la canción con la cual caminamos al altar el día de nuestro matrimonio. Ay, entonces, de verdad que escucharla es súper conmovedor, me acuerdo yo con mi mamá, Juan Diego, con su mamá, no, todo divino. Sí, no, pues creo que la selección musical que vamos a escuchar hoy, entre preguntas y respuestas, es algo muy, como música, como muy personal para nosotros, como sentimos que no hay como un hilo conductor necesariamente entre ellos, salvo que es música que ha representado algo a lo largo de nuestras vidas. Sí. Sí, entonces pues es súper bonito poder como compartirla con ustedes y con nuestros oyentes. Con nuestros 20 oyentes. Escuchas les llamamos acá. Escuchas. Voy a poner otra de una vez. Si hacemos un bloquecito. Uh-huh. Dale, Juli. Ahora está sonando de El Amainus, que va a estar este domingo acá en Bogotá. Si pueden, vayan. Qué bueno. Nosotros, es que voy a salir un domingo. Qué pereza. Pero. ¿Pero por Ela? Ay, papá. ¿La vieron ya este año, en enero, que estuvo? No. Estamos preparándonos para el domingo. Yo considero que Ela es probablemente de las músicos más prodigiosas y interesantes y propositivas que hay ahorita, como en el espectro musical, pues siendo una industria como tan comandada por los hombres, creo que él irrumpió como con mucha fuerza con su último álbum Día. Su anterior álbum, ¿me recuerdas el nombre? Acts of Rebellion, ¿es que sí, se llama? Acts of Rebellion, sí, también sí. Es una belleza, entonces pues verla en este nuevo espacio, que está muy bonito por cierto, no queríamos contarle a nuestros amigos que habíamos ido a la inauguración, pero fuimos a la inauguración de Kinder, y está muy bonito, entonces bueno, ya se supo el secreto, pero estamos seguros que allá en Caput, donde se va a presentar, la va a romper demasiado. Dos preguntas entonces, la primera, ¿Eligieron esta canción por esa razón que estás contando o hay algo también romántico? No, solo nos gusta mucho y pues queríamos traer pues principalmente música, bueno, no mentiras, hay como un par de canciones que no son de artistas latinoamericanos, pero bueno, de artistas como sudacas que nos gustan ahí como para hacer redondo el concepto de discoteca. Entonces, porque nos gusta y la admiramos y últimamente Juan Diego la estaba escuchando un montón, entonces pues... Y rápidamente, ¿qué tal Kinder? ¿Qué tal ese nuevo Caput? Pues se nota que es gente que le sabe. Pues, digamos, personalmente no es un espacio que me llame mucho la atención, sobre todo por lo musical. Y también el parche creo que no es como mi... No sé, no es como mi energía, pero el sitio es bonito, tiene buen sonido, pues la logística está muy bien, los ingresos, la movilidad de las personas, entonces está bastante bien. Yo creo que va a ser como un buen lugar para la vida nocturna bogotana. Yo tenía miedo de que se llevara a todo el público de la rumba como alternativa de Bogotá, pero pues ese mismo fin de semana Bioclub hizo sold out todas sus noches, Chiquita estuvo lleno, entonces pues qué bueno que se siga, que se retroalimente y que aumente la oferta de la vida nocturna bogotana. Entonces pues bien. Sí, lo que bien. Más me gustó personalmente fue que todos los espacios en donde estuvimos, la música no estuvo por encima de los 100 decibeles. Ajá. El volumen estuvo muy bien controlado y eso para mí, como una persona que tiene como problemitas como de sensibilidad en los oídos y ya sufre de tinnitus, es muy bonito saber que puedo escuchar la música que me gusta sin necesidad de ponerme tapa oídos. Aquí en a través del chat, Sabit nos dice que el inicio y el final de la gira es en Bogodarks. Muy hermoso. Eso también es un gran gesto como, pues, como artista. Y gracias también a Lost Echoes, que pues está participando activamente en el chat. También dice que el lugar está muy cool, hablando supongo yo de Kinder. Uh-huh. Y nos hacen una pregunta, pues sobre, pues no sé si alguien acá tenga una opinión, porque yo no tengo ninguna opinión al respecto. Y es, Camcast pregunta, ¿qué piensan de Rituales, que no ha dejado de sonar en redes? No, pues, no, yo no tengo muchas opiniones. Sí, que pasen rico. No, mentiras, pues sinceramente, Breakfast, que es la compañía que está detrás de eso, le ha estado apuntando como muchísimo a muchas direcciones y creo que la música electrónica con Rituales y con el core y todos estos eventos, pues que primero están en Medellín, pero se han abierto hacia otras ciudades, pues me parece como un acto como súper interesante y además que en la mayor parte de ellos siempre hay como una inclusión de la cuota local. Por ejemplo, en el core del año pasado creo que estuvo Peter Blue, estuvo Wost. Tocó Berraco, si mal no estoy. ¿Berraco? Creo que sí. ¿O eso fue? Sí, creo que sí. No me acuerdo muy bien, pero el caso es que, pues, por un lado no es música que nosotros pues como escuchamos, pero sí, pues personalmente yo reconozco que pues el equilibrio entre hacer eventos masivos e incluir a algunas personas como de la escena local me parece que ha sido apropiado. Podría ser mejor, puede ser más. Siempre puede ser mejor. Pero no está nada bien. Mal. En chat nos confirman que sí, que berraco, sí. Sí. Gracias sí. Allá a Operario. Yo fui a Rituales creo que en 2022 porque tocaban dos de mis DJs favoritos, Palmstrax y Molgrab. Y tocaron seguido y eso fue increíble. Y ahí conocí a unos amigos que ahorita son mis amigos muy cercanos de fiesta y pues más allá de la fiesta. Pero después de eso no he vuelto a interesarme en nada del line-up ni el lugar. Y sí, es un evento masivo y es muy para extranjeros también. Sí. Entonces, siendo en Medellín. Extranjeros, o sea, bogotanos. Sí. Bueno, entonces ahora sí podemos ir al tema también por el que veníamos también, y es, pues bueno, una vez, digamos, más allá de ser público, ¿cierto? También, pues, ¿cuál es, digamos, ese valor, cómo nace ese impulso de ustedes, digamos, por empezar a querer generar, digamos, espacios de divulgación, ¿no? Digamos, no propiamente solo en discoteca, sino todo lo que ustedes hacen en general, como para... nutrir, dar a conocer, o bueno, generar diálogo, información, pues con respecto, y algo que me parece también muy interesante de ustedes, y es ese enfoque de lo sudaca, de lo latinoamericano, que es una de las razones también por las que les invitamos y que como que nos convoca bastante, y es porque también es importante hablar desde nuestro lugar, ¿no? Desde el sur. Sí. Si alguien se conectó tarde, solo aquí paso a recordarles que estamos en el programa de Sonar al Margen, dentro del mar, digamos, del contexto de Ondanza Presenta, que es el programa radial de nuestro colectivo todos los jueves, en Radio Estruendo Tinanzuká, para que guarden ese URL, la pongan en favoritos, porque estamos construyendo radio comunitaria y estamos cada vez recibiendo nuevas propuestas de programas y estamos muy emocionados por hacer parte de esta iniciativa tan increíble. Y estamos hoy en un conversatorio slash entrevista slash parchando con Juan Diego Mamanché y con Santiago Castillo Romero. Artistas, comunicadores, DJs, maridos. Periodistas, público, fan de la electrónica. Britney Spears Pop, residentes de Chiquita. Tantas cosas, Dios mío. Sí, unas personas muy interesantes y pues también fundadores de Discótica, que ya entraremos a hablar. Pero ahora sí, pues retomando la pregunta de Juli, por favor, continúen. De lo que decía Julián, realmente como que estos días hemos estado pensando en eso y es muy difícil pensar nuestra relación como con, o sea, siendo participantes de la escena electrónica fuera de Discótica, como que no, realmente antes de eso no teníamos nada. Y es que es una cosa muy loca, ya pues, bueno, ahora que hablemos un poco más de Discótica podremos como profundizar en eso, pero la verdad es que nosotros empezamos eso sin nada, no teníamos amigos, no conocíamos a nadie, nosotros ni salíamos de fiesta, nada. Digamos, yo tengo como un antecedente de este interés por las músicas como pues latinoamericanas, particularmente colombianas, y pues como les conté, yo hacía radio universitaria en la universidad y tenía un programa, se llamaba La Hora de los DJs. y me dieron un espacio, creo que era un par de veces a la semana, en donde durante una hora ponía música y mi propuesta era solo música de artistas colombianos. Yo ahí estaba como súper obsesionado con El Enemigo, creo que fue como una inspiración que tuve pues en mi vida y me robaba los temitas del Enemigo, no mentira, no, pues buscaba mis temitas y ahí creo que fue mi primer ejercicio de divulgación antes de Discótica, que ya fue como pues nuestro bebé. Pero antes de eso no. Y Juan Diego, no sé, yo creo que tampoco. Pues no sé, si tuviste como... Pues mi involucramiento con todo el mundo de la música electrónica, la escena bogotana, también fue como muy propiciado por Santi. Pues ya hemos hablado de Discótica muchas veces, ahorita entraremos más a fondo en él. Pero pues Santi y yo en esa época éramos novios, él me dijo como, oye, necesito que me ayudes a hacer unos diseñitos para acá, para que yo pueda sacar mi proyecto de mi biblioteca musical adelante. Y yo, dale, no, de una. Y pues me tomaba el tiempo de escuchar lo que Santi ponía y lo que Juanca ponía, porque Santiago y Juanca eran básicamente los dos curadores principales durante mucho tiempo de la música de Discótica. Me parecía muy interesante. Y en un punto Santi y Juanca dijeron como, paremos aquí, no vamos a seguir compartiendo música de personas de otros países, es muy de otros lugares fuera de Latinoamérica. Está, pues obviamente hay una escena muy grande y una música muy bonita por fuera de Latinoamérica, pero creemos que aquí directamente dentro de todo el mundo latino hay otro mundo, otro universo de música por descubrir. Y a partir de ahí, a partir de ese cambio de enfoque editorial, empecé a escuchar más música, empecé a interesarme más, me di cuenta que esta persona que me gustaba mucho, o este DJ o este productor que me interesaba un montón por su música, iba a tocar el fin de semana siguiente en Videoclub. Entonces, di pues, sí, ¿no? Una cosa llevó a la otra y nos terminamos involucrando un montón y pues, la verdad, gran decisión. Sí, chimba. Y ahora sí, pues, siento que ya de tanto anticiparlo y nombrarlo. Y pues si en verdad no sienten que haya otros antecedentes, pues si no los hay, pues cuéntenos un poco de este bebé al que llamaron Discótica. Sí, bueno, pues Discótica, pues de pronto las personas que no lo conocen, no tiene descripción. Ah, mentiras. Pues no sé, a nosotros nos gusta pensar que es una plataforma de divulgación de músicas electrónicas latinoamericanas y los diálogos alrededor de ellas. Fue como una cosa yo creo que como muchas cosas de la vida moderna fue como hijo del COVID. Pues la historia así como breve es que con mi hermano, que estábamos como encerrados en la casa, y mi hermano es un enfermo para escuchar música, pero mal, o sea, es, yo no sé, mi hermano escucha mucha música así enfermizamente, y nos dimos cuenta que escuchábamos mucha música que solo compartíamos entre él y yo, o sea, que era como, ay, escuché esto, y así como un ir y venir de compartirnos música. Y decidimos cómo crear un espacio para los dos para compartir música con nuestros amigos. Que es una cosa muy curiosa, es que realmente nuestros amigos no escuchan música electrónica. No, pues ahora sí, pero en ese momento no, pues sí, nadie escucha música electrónica en nuestro círculo. Y los empezamos entonces, a obligar. Era como nuestra excusa para decirles como, ay, escuchen esto que publicamos, ay, escuchen esto que compartimos. Y de hecho, si ustedes se fijan, Discotica fue eso, como yo creo que por lo menos más de un año, unos dos años. Discotica empezó en el 2020 y yo creo que fue unos dos años en los que lo único que se publicaba en Discotica era música que nosotros compartíamos. Luego, con el tiempo, nos dimos cuenta que de momento estábamos compartiendo 80% música de artistas latinoamericanos, 20% música de artistas del mundo. Pero fue así de la nada, o sea, como que eso no lo planeamos ni nada. Y pues ahí sí, creo que pues sobre todo yo le hice la presión a mi hermano y le dije como, no, marica, no vamos a... Ay. Dije una grosería. No vamos a... En radio por internet se puede decir groserías. Está bien. Ahorita no vamos a llegar a tomba más tarde, pero para aprovechar. La tomba de las palabras. Y fue como, no, parce, no vamos a poner más música del mundo. O sea, hay un montón de plataformas que están compartiendo música europea y de los Estados Unidos y pues del norte global. Y a mí me pareció muy interesante también que nuestra propuesta de valor fuera compartir artistas sudacas. Digamos que en principio era del sur global, entonces pues habían también como de músicas africanas y así. Pero pues no sé, como que todo se fue decantando hacia la música latinoamericana. Y curiosamente ahí fue donde todo como que, no sé, explotó, pero es muy raro, es que yo... Al día de hoy, les juro que yo no entiendo cómo... Pues nosotros tampoco es que tengamos, pues... O sea, no somos Resident Advisor, parce, pero tenemos una comunidad que es hermosa y es lo más bonito es que es principalmente de productores, de promotores, de DJs, de artistas, de personas que están involucradas con las escenas de América Latina. Y eso salió de la nada, porque nosotros... De hecho, nosotros no éramos mucho de salir de rumba. Creo que fue después de Discotica que empezamos a salir de rumba, pero no teníamos amigos de la noche, ni de la fiesta, nada. Yo no sé esa gente dónde salió, pero pues qué bueno. Siempre salen. Sí. En el chat ahí les compartí a las personas que están ahí conectadas. Pueden acceder al perfil de Instagram de Discotica y compartir el enlace para que pues también les empiecen a seguir y sigan apoyando pues estas iniciativas que buscan fortalecer el ecosistema de las músicas electrónicas pues desde el sur. Sí, yo creo que también es importante hablar como del segundo momento como importante en la historia de Discotica, y fue cuando pues conocimos a unos amigos, por ejemplo, pues bueno, los voy a mencionar desde ya, todos son muy importantes. Está Víctor, Didacta, personaje, eso amigo que estabas por ahí. Un saludo al Víctor si está por ahí. A Juan Pablo Ritornello, a El Mamu y a... Sí, no, y ya. Saludos. Nosotros. Un saludo a esos loquitos. Que como que de poco a poco se fueron involucrando en el proyecto, como de verdad, por amor al arte, por el gusto exclusivo de hacer esto. Y pues siento que cada uno brindó una cosa muy particular al proyecto. Pues ya habíamos hablado que Juan Camilo es un devorador de música. Santi es una persona que me parece que tiene unos dones de liderazgo y de organización muy interesantes. Víctor es una persona que no solo es extremadamente conocedor de la escena musical de Colombia, sino también es además una persona que está muy bien conectada y que tiene muy buenas conexiones con gente, como conexiones sinceras de amistad. Juan Pablo, que me parece que es un nerdo absoluto de la música, con un gusto exquisito por la música, pues en mi opinión. Y pues Mateo, el Mamu, que curiosamente nos conoce, creo que el Mamu es la relación más larga que yo tengo con cualquiera de estas personas, porque el Mamu y yo nos conocemos desde que estábamos en octavo en el colegio. Ya. O sea, hace mucho tiempo. Y pues Mateo, que es pianista clásico profesional de la Javeriana, vuelto productor de tecno, con un oído contundente. Sí, ¿no? Con un oído y con una sensibilidad musical muy increíble. O sea, ya se darán cuenta de por qué todos ellos fueron tan importantes para que el proyecto creciera, tuviese un enfoque editorial muchísimo más a la divulgación y también como al aprecio por todos los actores de la música electrónica, no solo los productores y los DJs, sino también sí, los promotores, las personas que hacen conversatorios, etcétera, etcétera. Uh-huh. Me gusta mucho que como esta historia que cuentan de que eventualmente todo hizo clic un poco orgánicamente, sin planearlo. Fue un proyecto desarrollado, sí, desde la pasión, un poco desde el aburrimiento, desde sí. Esa preocupación. Y digamos ahí, pues también siento que Juli y yo, y pues las personas de Ondanza que están conectadas escuchándonos, nos paramos desde una posición de interés por el construir proyectos como y nos interesa saber un poquito, o sea, algo más de detalle, cómo ha sido el proceso y un poco los métodos que ustedes han manejado para, o sea, iniciar se logra y uno tiene como esa adrenalina y empieza, pero hacer este tipo de cosas que requieren de uno energía y tiempo y día a día, semana tras semana, es desgastante. Sí. Y un poco entonces quisiera que desarrollaran el cómo lo han sostenido, cómo ha sido ese proceso de seguir y aguantar y claro, como tener el empuje y seguir creyendo y claro, les está yendo muy bien y supongo que eso será parte de esa justificación, pero es mantener un proyecto es complicado, sea lo que sea. Esa pregunta es muy jodida porque creo que es una cosa que todavía nos preguntamos. O sea, yo no sé. Pero, pues, bueno, cosas que nos funcionaron hasta hoy. Es que es muy raro porque, de verdad, cuando uno hace las cosas con amor, se nota. Y... Oh. Es real. Y a mí me mantuvo constante estar enamorado de lo que hacíamos con Discótica. Y mantenerse constante yo creo que es una pues, como una clave en la sostenibilidad de, sobre todo, los proyectos culturales, porque, pues, en esta sobreoferta de cosas culturales, pues, a veces no destaca ni el mejor o ni el peor, sino simplemente el que siempre está ahí. Entonces, pues, nosotros estuvimos ahí, nosotros publicamos 2 discos a la semana, todas las semanas, uno, mi hermano, uno, yo, como durante 2 años, de verdad, todas las semanas publicamos mucha música en Discótica y creo que eso nos ayudó a hacerlo constante. Yo creo que otra cosa, por lo menos en la experiencia Discótica, aunque no sé eso cómo se refleje en otro tipo de, pues, de plataformas, colectivos, iniciativas y demás, era que buscamos hacerlo eficiente, porque pues nosotros trabajamos y tenemos de 8 a 5 una vida de oficinistas y entonces también era ver cómo podíamos hacer que Discótica no fuera una carga para nosotros. Entonces desarrollamos un sistema, que eso también ha sido una vaina que de hecho es muy curioso, porque al principio la gente nos empezaba a seguir porque pensaban que éramos como una página de diseño gráfico y entonces tenemos como todo un sistema de lo gráfico para poder alimentarlo con los contenidos, que para nosotros era muy sencillo y se hizo muy rápido. Entonces creo que como que esa combinación de hacerlo con pasión y que no fuera una carga para nosotros nos mantuvo constantes y ya pues los últimos años esa dinámica ha cambiado un poco, ¿no? Porque pues hemos diversificado también las cosas que hacemos y esa pregunta se hace más urgente cada vez, la verdad. Es una pregunta que no tiene una respuesta fija. Y la respuesta a todas nuestras preguntas es los amigos. De verdad que los amigos nos han mantenido muy, muy firmes. Víctor, de verdad, amigo, te quiero mucho. O sea, tú has sido nuestro ánimo. Y a veces cuando las cosas se enfrían, Víctor es como, hey, ¿qué hay para hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que publicar, hay que hacer alguna vaina, hagamos un evento o algo. Entonces también como que... de verdad, hacer estas cosas en comunidad es lo es todo, todo, y lo será todo siempre. Sí, yo digo que más que la consistencia, aunque la consistencia es importante, es entender que la comunidad está detrás de todo, porque, como bien lo dijo Santi, al principio el motivo de discoteca no era claro. Conforme iba avanzando el tiempo, las personas se iban uniendo y las necesidades se iban volviendo aparentes, el proyecto fue evolucionando y digamos que el nicho en el que está, al que nosotros le estamos apuntando ahorita, que no sabemos muy bien cuál es, pero ahí está, se ha ido desarrollando y creo que el proyecto de discoteca ha sido una cosa de mucho de retroalimentación, tanto entre nosotros mismos los colaboradores como de las personas que participan. Me acuerdo mucho de nuestro primer hit de La Guaracha. Sí, sí. Fue un gran momento. Sí, eso fue como una de las primeras cosas que hicimos, algo así viral. De hecho, nos ganamos unos puteadones, pero hicimos como un contenido de La Guaracha, incluso, pues, o sea, modestia aparte, como incluso antes de que todo este tema de La Guaracha fuera como un tema común en las conversaciones, pues, de las personas que estamos como en el mundo de la música electrónica, y fue muy polémico porque relacionábamos como La Guaracha con el clasismo, y fue la... Bueno, ya antes de eso habíamos hecho algunas cosas, pero fue como un primer ejercicio en donde tuvimos como una mayor profundidad de entender la música más allá, pues, de la música por la música, sino también de cómo está como tan íntimamente relacionada con lo social y con lo político. Y después de eso, eso fue como yo no sé, o sea, nos llegaban notificaciones a ese celular y nosotros con nuestra paginita ahí, que ni idea, fue muy loco. Sí, qué divertido, qué buena época. Yo ahí también les reconocería mucho la preocupación por lo estético, por lo gráfico, que creo que ha sido algo muy valioso e importante. Y como dijiste ahorita también, como que al inicio pensaban que estaba asociado con algo más gráfico. Y supongo que eso serás tú, Diego. Sí, sí, claro. Discoteca ha sido un proyecto muy bonito porque ha sido un... Ay, esa palabra está requemada, pero igual la voy a usar. Laboratorio. Como de tirar vainas en la pared a ver qué pega. Y pues ahí es como... Creo que es donde yo me consolidé como una persona que le gusta trabajar eficientemente. Y creo que también Santi, pues como guiándome y intentando comunicar lo que quiere ver en la página y en lo que quiere hacer, también se consolidó también como un gran director de arte, y es una labor que no hemos tenido mucha oportunidad de que explote, pero igual Santi también, gran director de arte y en la parte gráfica. Sí, yo no sé si de pronto me adelanto mucho como a los planes de discoteca, pero bueno, ya que... para eso estamos. Digamos que esto siempre ha sido una cosa muy del ADN de discoteca, y es que Juan Diego, pues, bueno, para los que se conectaron tarde, es un realizador audiovisual, gráfico audiovisual, maravilloso, increíble como ningún otro, y también fue como un espacio que yo le quise como brindar para que experimentara como en eso. Y de hecho ha sido tan así y está como tan en lo profundo de discoteca que es ahora, y desde hace un tiempo ya, lo que ha hecho sostenible de alguna manera el proyecto. Y es ahora, digamos, como la semilla para un proyecto, pues, ya de empresa que tenemos con Juan Diego y con Víctor. Porque de hace un tiempo para acá, pues, hemos tenido la fortuna de poder trabajar con artistas, con sellos, con colectivos, en el diseño de flyers, de covers para discos, de visuales para conciertos, etc. Entonces siempre ha sido ahí como, pues, una cosa que estaba y que floreció, y que también es una chimba porque ahora nos da también como ilusión de sostenibilidad de discoteca, porque pues marica, nadie va a mantener un proyecto durante la vida publicando reseñas y haciendo contenido editorial. Es que ni los medios de comunicación se hacen sostenibles publicando contenidos. Entonces, pues sí, eso ha sido una cosa que está profundamente ligada con discoteca, y es como todo lo gráfico. En el chat, Lost Echoes dice, qué proyecto tan lindo que es discoteca. Y yo creo que hablando del post de la guaracha, dice, ese post estuvo denso, pero siento que era necesario. Sí, tirando moral. Eran otros tiempos. Sí, no, era literalmente cuando la guaracha no era cool. Sí, eran otros tiempos, y nuestros DMs, como, ¿y ustedes qué saben? Y no sé qué, y luego, ¿cómo va esa gente asquerosa que solo le gusta la droga, que no sé qué vaina? Y, o sea, la verdad, para nosotros fue difícil también porque, pues, yo... Pues lo que les digo, yo no conocía la escena, yo no sabía nada, y ponerme a responder personas que llegaban con argumentos muy profundos. Mística, güey. Sí, marica, con mística. TKM mística, pero nuestra primera encuentro fue una puteada, la hijueputa que nos mandó por TM. Y... Sí, fue como unas dudas como muy, muy genuinas, y nosotros, no sé, estoy chiquito, no sé responder. De hecho, hace poco mística como que nos estaba escribiendo por DM y fue como, jaja, marica, nuestro primer mensaje tan random. Y sí, o sea, un puteadón, y yo así, y mística que es una mujer increíble, o sea, que tiene un ojo crítico y que tiene como una sensibilidad para la relación en lo político, como con la música electrónica, pues, y yo ahí como un huevoncito que no sabía nada, entonces fue muy difícil, pero me encanta porque siento que no, como que nos mostró el potencial que teníamos de ser como, como opinadores en este mundo de las escenas electrónicas, entonces eso fue una chimba. Una historia inicial similar con Mística escuchamos de Juan Pablo Ritornello y sí. Que hace parte, aquí haga la cuña, su parte de un podcast sonoro que Julián aquí o Bailú grabó y que va a salir muy pronto en este digamos proyecto editorial nuestro llamado Sonar al Margen, Juli. Sí, no, es importante. Perdón, ya. Es importante que estén muy pendientes y porque Sonar al Margen, si bien es este programa radial que haremos tentativamente un jueves al mes. Ojalá el primero, pero bueno, ahí vamos viendo también dependiendo de los tiempos. Es que Sonar al Margen pues es un blog, ¿no? Y es la idea también que teníamos, es la de tratar de generar contenidos y de reflexión, escritos, artículos y demás, pero que no esté centralizado, digamos, solo dentro de redes sociales o como Instagram y demás. También es una apuesta política como por generar... como otro tipo de atención, porque siento que Instagram y en general las redes sociales están diseñadas para como que la atención es muy, muy efusiva, se va y viene, y tampoco es un espacio pues para leer como con más detenimiento. Y bueno, dentro de esas locuras que se nos han ocurrido, aparte de este programa sonoro, pues digamos que la idea también es como que nos interesa mucho profundizar e ir a los hilos que hay detrás de la comunidad, de la gente que está construyendo la escena también de la música electrónica. Y pues entrevistamos a Juan Pablo y a Valentina, digamos que en el marco de su club de lectura. Increíble. De Ruido Mutuo, ¿cierto? Pues les hicimos unas preguntas muy bacanas. Pronto ese programa va a salir, supongo que está... Denos una o dos semanitas, por favor. Sí, un par de semanitas en nuestro SoundCloud, en el SoundCloud de Ondanza, yo creo que lo subiremos. Y en nuestra página web. Y en la página web, importante. Digamos, el como el repositorio físico y para que también se pueda ver de una forma más bonita. Pero fue muy curioso porque para las 18 personas que están ahí conectadas hoy se están enterando de unos chismes así tremendos. Y en ese podcast es algo parecido. Juan Pablo nos contó que su primer encuentro con Valentina, digamos que también fue así un choque duro. Por Twitter. Y a la larga se terminó ya construyendo una amistad. Sí. No, es que yo creo que es como a veces para uno... No sé, es que cuando uno es una mujer tan chimba como Mística, es difícil como... No sé. O sea, creo que ella tiene muchas cosas muy valiosas por decir que muchas personas no comprendemos. Y ella tiene una capacidad de ver como más allá de todo. Y obviamente eso la hace muy crítica. Y pues estoy seguro que eso le genera como muchos encontrones, sobre todo en los espacios digitales que además son tan asquerosos y todo el mundo está como en modo de pelea. Entonces sí, son muy hostiles en general. Sí. La gente por redes sociales, pues como no te conozco, yo digo lo que pienso y paso por encima. Sí, pues las redes sociales pueden ser muy hostiles. Yo justo estaba flameando ahorita en un post de Páramo, un man que decía que Felipe Gordon no lo conocía y que quién conocía a ese man. Y yo, ay no, la qué gente vergüenza, no qué vergüenza. Pero sí, es que fui un poco agresivo con él, pero pues también, ¿para qué se pone a comentar eso? Sí, no sé, pues... Hay que evitar como esos conflictos de redes sociales porque igual, digamos, nuestra experiencia fue después detrás de esa pantalla, habernos encontrado con una persona que colabora con nosotros y que además es bellísimo. De hecho, Mística tocó en una de las fiestas que hicimos con Discótica. Nuestra primera fiesta. Y fue como la mejor. La primera rumbótica. Sí, sí. Se vienen cositas. Tocó muy chimba esa noche, muy chimba, entonces estuvo cool. Gracias. Antes de seguir con el tercer bloque, ya como que igual nos quedan 20 minuticos. Uh-huh. Y pues también poner las siguientes dos canciones que seleccionaron. Yo solo quería contar una anécdota que me acabo de acordar hablando de Discótica y que fue la primera vez que los escuché y fue porque me llegó una notificación en Instagram de que me habían tagueado en un post. Ah, y eran una de estas como selecciones. Sí, los recién prensados. Y era, me subieron ahí una canción que yo había publicado en SoundCloud como demo, como sí, muy bonita. X. O sea, medio ambientosa, me acuerdo. Pero yo no se la había enviado a nadie. O sea, era una cosa como para obtener ahí, para escuchar desde como desde internet. Y ya, y yo dije, pero esta gente que está muy rebuscada. Humilde. Sí, es. muy rebuscada. Y yo no entendía quiénes eran. Y como que empezando, pues dije, gracias, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es esa gente? Isaac es un productor increíble y lo ha sido desde muy joven. Oigan, sí, si sí, pueden, escríbanle al DM a Isaac que les pase sus temitas que son muy chimbas. Tenemos secretos. Pero ahí fue bonito porque ahí me di cuenta como, es que de verdad esta gente está buscando música. Como no es solo algo como repicar o publicar algo que ya está ahí, sino de verdad tratando de escarbar, porque hasta el demo de este huevón lo ponen ahí y ya después fue que lo asocié pues, con Santiago y con Juan Diego y, pero pues me pareció, o sea, fue un choque inicial muy lindo. Sí, también eso es una cosa que nos caracteriza, bueno, y ahí como que luego hablamos de eso cuando volvamos de la pausa musical, pero somos como unos diggers muy incansables. O sea, de verdad que tan profundo como se pueda, nosotros vamos a estar allá buscando la música y creo que eso también ha sido algo que ha hecho de Discótica lo que es y qué bonito. Siempre un placer compartir tu música. gracias. Bueno, ya volvemos. Vamos a ir con una o dos cancioncitas que seleccionaron Santiago y Juan Diego y volveremos. Radio Estruendo, Tinanzuka, agitando el espectro sonoro. Sonar al margen, un programa sonoro de Ondanza. Danza. porque eligieron Sí, Idealízame, Berraco. Está muy temprano para esta canción. Son las 3 de la mañana. No me da vergüenza admitirlo, pero es un poco como chistosa la cantidad de veces que hemos visto a Berraco. A Berraco lo hemos perseguido absolutamente todos los rincones de este mundo. Estamos obsesionados. El lugar más exótico al que lo hemos perseguido fue en el Deckmantel. Que este año cerró el Nest el sábado, que fue increíble porque fue una faceta de él que nos gustó mucho, que fue pucha drum and bass, dubstep, o sea, una música que yo nunca había escuchado de parte de él. Y bueno, anteriormente esas dos fechas que tuvo en el Baum, en el que estuvo en sede, fue Insurgentes, que fue también un sonido absolutamente increíble que recordaba mucho esa época de él. Y pues luego al día siguiente la pachanga absoluta que fue su versión Live for Earth, sí. From Earth, o sea, creo que también esa es una cosa que nos ha venido mucho con fuimos Santi. Fuimos los dos días del Baum solo para poder ver a Berraco los dos días que tocó. Entonces, esa canción es eso, como esa obsesión que tenemos con Berraco, y que ha sido como un artista que nos ha unido muchísimo en el amor por la música, en el amor por las músicas latinoamericanas, y además en el amor como por estos sonidos de vanguardia que son experimentales, que se salen de la lupa comercial. Y ya por eso, sí, Idealízame, que además es un temazo que yo creo que es himno para todos los alternos. Oigan, les tengo un dato. Si ustedes, junto a Sí, Idealízame también está, ¿cómo se llama la otra canción? Bueno, la otra canción de... No, que es Brett Gospin. Pero no, había una que era como un poco Latin Clubosa. Bueno, no sé, pongan esa canción a la mitad y es un reggaetoncito rebajado espectacular. Ahorita les confirmo el nombre, pero bueno, continuamos. Hola. Y bueno, entrando ya en nuestro tercer bloque, que igual nos queda poco tiempo, que es un poco también entrando al tema, a los temas específicos que nos interesa discutir desde Sonar al Margen, un poquito la politización del ocio, de la escucha, de la música, el pensamiento crítico, reflexivo, y dar lugar a espacios, dar lugar o dar un espacio a sonidos, ideas, reflexiones, proyectos, de más, digamos, pensamiento lento, de largo aliento, de que sean editoriales, desde la escritura, la poesía, pero también lo que es lo visual, lo audiovisual. Pero principalmente que siempre, no queremos que sea un contenido periodístico, como que solo descriptivo, queremos que sea algo que siempre busque profundizar, interpelar, y también proponer, que sea constructivo sobre todo, como sí, criticar es muy importante, pero también construir a futuro y sobre todo como con respecto a lo que escribimos en nuestro manifiesto, que es un futuro que se siente un poco desolador. Es un poco esa respuesta a tratar de nosotros desde la escritura, el pensamiento y la escucha, y el ocio, tratar de proponer una alternativa a un futuro que otra vez nos devuelva un poco el ánimo, el aliento, la ilusión. Sí, y pues ya como en ese contexto, que es lo que queremos hacer en Sonar al Margen, para los que no saben, y que es una página que vamos a estar lanzando pronto. Yo creo que este fin de semana vamos a lanzar nuestro primer artículo, ojalá, fingers crossed, que es una reseña reflexiva sobre Bamba, para los que no pudieron ir. Tratamos de que fuera muy completa, es un poco largo. Sí, es un texto, o sea, aquí estamos puro ratón de biblioteca, tratando de ser pues muy descriptivos, pero también muy analíticos, muy transparentes con lo que vivimos allá, Isaac y yo. Y al final es una excusa para hablar de algo más, como que no nos quedamos, o sea, no nos interesa tanto solo decir Bamba estuvo chévere o no, sino era para hablar de algo más, de unas posibilidades a futuro de lo que debería ser un evento, o la idea de poder construir comunidad. Y estamos muy, muy, muy contentos porque en este momento somos 24 escuchas que estén conectadas, entonces de verdad, este último bloque va a ser conciso, cargado, lleno de sustancia. Un saludo operario que dijo que ese tema de Berraco era para saludar al sol bien trasnochado. Sí, sí es. Laurel dijo del hilo que está sonando. Mejor dicho, todo el mundo comentó, los Ticos también. Entonces, de verdad. Saludos gracias a mi mamá que está conectada. Un saludo a la mamá Isaac por estar conectada. Y también a Sabid, que se cagó de la risa diciendo, tremenda perseguidota la que se pegaron ustedes. Hasta sí, Deckmantel allá. Estamos loquillos. Y pues, digamos, me gustaría a mí aprovechar el... pues digamos el espacio, de que la gente está conectada y de que en efecto pronto vamos a lanzar ese primer artículo para hacer un resumen muy, muy conciso de la intención que tenemos con Sonar al Margen, que es un pequeño extracto del manifiesto que pueden encontrar también en el blog y en nuestra página de Instagram, que estamos como @sonar_al_margen. Y es, somos jóvenes y enunciamos que desde un margen dibujado con tinta diluimos su nitidez y borramos su certeza con nuestro sonar y nuestra escucha. El margen no es un cierre, sino la frontera en expansión de lo posible. El margen no es un refugio ni un escape. El margen es un taller y un laboratorio. No es paliativo, sino crítico, creativo y prefigurativo. El margen es la cuna que mantiene vivo, fértil y auténtico el hacer. Entonces, de verdad que pues con esto también les invitamos, es una plataforma abierta y colaborativa, también a ustedes, a Santiago y a Juan Diego, desde ya les decimos que pues este espacio siento que va a ser para como generar otro tipo de formatos que permitan ser un poco más profundos, que puedan pasar un poco más de la reseña e ir más allá, como a hurgar esas inquietudes, esas sensibilidades que a veces no, pues como humanos tenemos, pero que no encontramos ese espacio tan fácil, así como ustedes al inicio estaban hablando de cómo fue Discótica, ¿no? Como que uno va de a poquitos encontrando su lugar y haciendo su propio nicho y como tratando de como decir, uy, yo tengo mi propia voz y lo que yo digo también digamos que es importante. Entonces estamos muy contentos porque digamos no es algo solo como un brazo de para hablar solo nosotros de lo que nos interesa, sino que está abierta y de hecho también más adelante saldrán más cosas como con otras personas que digamos no hacen digamos como parte de ese núcleo original que fue Ondanza, ¿sí? Sino otra gente que se nos ha acercado y que también le interesa la cosa. Y que como ustedes, pues, le interesa mucho como aportar su visión de lo que ellos consideran y de que es, pues, como de lo que pueden ver también en las fiestas, en la música y, pues, en todo este mundo de las músicas electrónicas. Y ya con ese contexto sobre lo que es este programa, nuestra publicación editorial, pues, ya queremos hacerle dos preguntas de cierre, un poquito, pues, tratar de ser breves porque lastimosamente se nos acabó el tiempo. No. Y la primera es, bueno, se las voy a decir las dos de una vez, las responden como quieran, en cualquier orden, pero pues para optimizar tiempo. La primera es, ¿cómo ven el futuro de la escena electrónica local, bogotana, colombiana, latinoamericana? Uh-huh. ¿Qué destino le auguran o le desearían? Y también en este contexto de formar público y comunidad involucrada, que no solo sea algo de consumo o algo como también de volverse nada y ya, como lo auguran o cómo lo ven. Y lo segundo es si ustedes creen que el ocio, que es un concepto que nos interesa mucho de Sonar al Margen, debería o no politizarse. Mm-hmm. O si es importante verlo como un nicho, pues un núcleo político. Yo creo que esas preguntas nos darían para hablar otras dos horas. Sí, toca hacer volumen 2. Y además, 25 personas conectadas. Pero entonces se conectan todos, me hacen un favor, la próxima vez que volvamos. La próxima vez, todo el mundo repite. Vamos, no, llama lista. Pues yo, digamos, de lo primero que preguntas, de qué auguramos, yo soy optimista. Y si no, un romántico, yo creo que nos esperan cosas hermosas. Pero creo que tenemos que poner las pilas. Creo que en este momento gozamos de una visibilidad, también como de un reconocimiento. Yo sí considero que estamos en este momento como en el spotlight de la música electrónica a nivel mundial, pero eso es una responsabilidad también. Y creo que tenemos que preocuparnos por ver cómo este mundo que amamos lo hacemos sostenible, porque si no va a ser una cosa del momento y se va a acabar. En ese sentido, yo creo que tenemos retos en la profesionalización de las personas que participan de la construcción de las escenas electrónicas, los promotores, los técnicos, y hago mucho énfasis sobre todo en los periodistas y en los divulgadores, que creo que son siempre un foco que permite el crecimiento de las escenas, que permiten reflexiones más profundas, que hacen labores de incidencia, que tienen el poder de como articular discursos políticos con las escenas culturales. Entonces creo que esa deuda, sobre todo con periodistas y eso, la tenemos, pero de a pocos, con iniciativas como esta, con iniciativas como Discótica, con cosas como Ruido Mutuo, como Feroz, como vainas que suceden en la ciudad y seguramente en América Latina suceden también, vamos a ir trabajando para la profesionalización de la escena. Y ya, porque es que de resto todo es optimismo, porque música es lo que hay y música increíble es lo que va a haber, y los productores y los DJs están volviendo unas máquinas tremendas de hacer música. Entonces, por ese lado estamos melos, estamos bien, tenemos buenos, pues tenemos buenos festivales, los clubes ahí más o menos, nos hacen falta clubcitos como Chimbas, pero no, yo soy súper optimista. Yo creo que también hay un eje importante en esto y que también se conecta con la segunda pregunta, y es que creo que también es como deber de nosotros todos como actores, tanto las personas que asisten a las fiestas como quienes las organizamos, etcétera. Y es un poco como como nivelar el tema de la inclusión, en no tanto como desde el lado de que hay que incluir a X o Y comunidad, sino de entender que la palabra es fea, pero minorías o desde todo tipo de comunidades, existen sonidos muy bonitos, música muy interesante, y pues creo que darle la oportunidad de escuchar aquello que no es lo que uno está acostumbrado a escuchar, también es un acto político. Todas las formas en las que uno consume arte y cultura son inevitablemente un acto político, pues tanto desde la plataforma que escojas para streamear a tu artista favorito, como hasta qué artista o a qué festival asistes y decides darle tu dinero, pues todo tiene como una injerencia pues muy importante, tanto en cómo se construyen las escenas, en quiénes pueden participar de ellas, incluso entre los conflictos armados que hay alrededor del mundo. O sea, es muy loca la telaraña, y siento que darle el foco a las disidencias, a las minorías, a las personas al margen, o a las personas que o a las comunidades que a lo mejor no son minorías, pero nunca han sido visibilizadas, no han sido tan visibilizadas pues en este medio, es una forma muy bonita de rebelarse contra el mainstream y las industrias, y abrir los ojos y descubrir un mundo espectacular de música. Y muy brevemente, ¿qué les augura a Santiago y a Juan Diego y a Discótica? Bueno, cuéntate. Bueno, a ver. Tenemos varias cosas que nos gustaría compartir con ustedes hoy para que estén ahí como pendientes. Estamos como recargadísimos con Discótica. Entonces, bueno, así, cosas ligeras que se vienen. Vamos a hacer, tenemos un formato de playlisting donde invitamos a gentes pues de la escena electrónica a curar playlist, y la próxima playlist que se viene es con Estefanía Villamizar, más conocida como la politóloga de fiesta. Entonces vamos a hacer una playlist con Estefanía, vamos a publicar una entrevista que hizo Juan Pablo Ritornello a Ratchet Paralyzing, que es uno de los artistas nacionales que tiene mayor proyección pues en este momento en las músicas como de vanguardias. Vamos a publicar a fin de año como nuestro recuento de discos de fin de año, pues, que hacen como las plataformas, pero vamos, es que no sé qué tanto puedo decir sin salarlo, con, ¿no? Con unos invitados, sí, especiales. Queremos hacer un formato diferente, que esté como fuera del formato que se ha popularizado, y vamos a tener invitados muy, muy interesantes que van a compartir como la propuesta que estamos haciendo, que no, es que no lo quiero salar, pero bueno, va a ser muy interesante. Y ya, no. Échele sazón, sí. Y ya lo más grande, para lo que sí queremos que estén muy pendientes, y de hecho esta es la primera vez que alguien fuera del equipo de trabajo Discótica como que conoce esta idea, y es que en esto que les contamos de que somos unos diggers incansables, a lo largo de los años de operación de Discótica hemos recolectado una biblioteca de música que es impresionante. O sea, en este momento tenemos, yo creo que alrededor de 1500 como discos y EPs en una base de datos, y vamos queremos publicar la biblioteca de música electrónica latinoamericana más grande del mundo. Entonces, estamos desarrollando una web. Nos faltó el sonido ahí, pero pip, pip, pip, pip. Sí, sí, sí. Entonces, estamos desarrollando una web que será una biblioteca de estrictamente música electrónica latinoamericana que vamos a publicar, Dios quiere, pues a inicios del otro año, para que pues ustedes puedan entrar y puedan diguear, puedan filtrar su música, puedan comprarla. Y va a ser, pues de momento es enorme. Tenemos muchísima música por compartir ahí en nuestra biblioteca. El enfoque siempre serán los artistas, el enfoque siempre será que vayan, escuchen y compren la música de los artistas en las plataformas en las que, pues en las que comparten su música. Pero la idea de este proyecto, aparte de pues tener una biblioteca gigante y recopilar, también es como de darle acceso a las personas libre de toda nuestra labor que hemos hecho el equipo de discoteca de recopilar música. Bueno, yo no he recopilado ni un solo disco, pero yo diseñé la plataforma, entonces supongo que eso cuenta. Ahí está nuestra canción de despedida para cerrar el programa de hoy. Les agradecemos a Juan Diego y a Santiago por participar, por lo que nos contaron. Es muy valioso el trabajo que hacen. Queríamos visibilizar a las personas detrás de, que están visibilizando. Y pues nada, lástima que al final haya quedado tiempo para terminar todas las ideas. Y pues esperamos que se repita la ocasión en otro. Seguramente lo haremos real. Gracias, de verdad. No, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, Discoteca de su casa también y de las personas que escuchan, entonces pues invitados a estar conectados con nosotros y bueno, ahí nos vamos hablando, si tienen dudas o cualquier cosa, estamos ahí siempre como para charlar. Gracias. Arroba Discoteca Raya el Piso en Instagram, en Substack también tenemos un buen contenido editorial de largo formato muy interesante y sí. Bueno, atentos para la biblioteca que se viene, que va a estar muy cool. Uh-huh. Y les recordamos que estamos en Radio Estreno Tinanzuka, este es el programa de Undanza Presente. El primer jueves de cada mes es el programa de Sonar al Margen, este proyecto editorial de Undanza. Y nos vemos de nuevo el próximo jueves a las 7 p.m. con la programación musical de Undanza. Y por favor, quédense conectados porque tenemos programación en vivo aquí en la radio. Sí, aquí desde Sabana Alta, desde donde nos encontramos transmitiendo. Les invitamos a que sigan en Instagram a Radio Estruendo Raya el Piso Tinanzuka, que pues es nuestra casa, desde donde les estamos hablando, porque se viene el programa de Retratos Cantados. El día de hoy, o sea, a continuación después de esto, será el segundo encuentro en donde pues van a poder escuchar las grabaciones. Si les gusta la cumbia sabanera, quédense, porque van a escuchar grabaciones de un poderoso encuentro en los años 90 con Carmelo Torres, pues ahorita músico muy, muy, muy conocido, sacó hace poquito otro álbum con sonidos enraizados, y Juan Chuchita, que es otro gran músico pues, de las músicas de gaitas. Y estas grabaciones fueron hechas por Luis Eduardo Garzón. Y esta música estará inédita aquí en el programa. Entonces, de verdad que si se quedan, tendrán el privilegio de reproducir y de escuchar esta música, estas grabaciones en vivo, pues, de este formato, digamos, de archivo de campo, que siento que es valiosísimo. Entonces, de nuevo, mil gracias por haber estado aquí, por habernos escuchado. Recuerden que en redes estamos como Undanza, en Instagram o en SoundCloud, y que pronto pues estén muy pendientes porque vamos con el artículo de nuestra reseña sobre Bamba. Y nuestra fiesta de fin de año, que es el 29 de noviembre también. Pronto sale el volante, entonces pilas ahí, atentos ahí todo el mundo. Gracias a todas las personas que se conectaron. De nuevo, gracias Juan Diego, gracias Santiago, gracias a Radio Estruendo Tinanzuka. Grandes. Gracias a Sabana Alta. Gran iniciativa. Un placer. haberlos acompañado y haberlos recibido esta tarde.